No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. Minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y estamos en comunicación telefónica con María Florencia Alcaraz. Buenas noches, Flor, ¿cómo andas? Hola, Nico, buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Bien, ¿vos? Bien, un poco mejor. Acá cuidándome un poco, pero bien. Recuperate. Sí. Hubo novedades para meternos ya de lleno en la información en la causa por el caso de Marita Verón. Hace unos meses habíamos estado hablando acá en Diario del Futuro que se había revisado el fallo inicial que absolvía a todos los acusados y ahora vuelve a haber otro giro en la causa. Así es, hace poco más de un mes y medio, a comienzos de abril, hablábamos, teníamos una buena noticia en relación a esto, que como decías vos bien, hijo, se había revisado la condena, que en un momento había absuelto a los 13 acusados, y se había dado penas variadas para todas las personas implicadas en la causa. Esto fue a comienzos de abril. ¿Qué pasó ayer y por qué se volvió a hablar de Marita Verón? Y parece una causa que no termina, porque como también decías vos, en diciembre de 2012 quedan todos absueltos, se empieza a hablar de impunidad, de un fallo muy injusto y demás. Después se avanza y se da una revisión de la sentencia que finalmente se da hace pocas semanas. Y ayer una nueva noticia empieza como a mover un poco la causa y a poner la atención y la linterna sobre el caso, porque dos personas, dos de estos 10 condenados que tienen penas muy variadas, como decía, que van desde los, o sea, la pena más alta tiene 22 años y hay distintas penas según las responsabilidades que tuvieron ellos dentro de lo que es el secuestro y la desaparición de Marita. Dos de estas personas ayer por la noche, hace muchas horas, salieron en libertad. La mayoría de los detenidos por y condenados a esta causa están en una cárcel provincial, en la capital de Tucumán, en el penal de Villa Urquiza. Y dos de ellos, en realidad todos, habían pedido obviamente lo que es la nulidad, y cuando una sentencia no está firme, pueden estar en libertad hasta que sea ratificada esta sentencia. Dos casos particulares, que son los casos de José Fernando El Chenga Gómez, un personaje conocido dentro de lo que es la causa Marita Verón, porque supuestamente El Chenga hizo que Marita sea su doña, se dice en la jerga prostibularia, era como la mujer del Chenga. De hecho, en la causa muchos lo mencionan como el padre de un supuesto hijo que se vio a Marita durante su cautiverio. Y la otra persona es Carlos Luna, dos personas vinculadas a lo que es la red prostibularia de La Rioja. El Chenga es el hijo de Lili Medina, también otro nombre muy resonante en la causa, conocida como mamá Lili, que también ha rebotado en lo que es la causa Marita Verón, porque es la responsable de distintos prostíbulos también en la provincia de La Rioja. Estas dos personas ayer han salido en libertad, bajo fianza. Han entregado una serie de propiedades por un valor de 100.000 pesos cada uno por su parte, para poder obtener este beneficio, que hay que aclararlo, hay que decirlo, esto es una garantía procesal y un derecho que ellos tienen como condenados para acceder a una libertad bajo fianza en este caso. Lo que pasa que la sensibilidad y la repercusión que tiene el caso Marita Verón hace que todos pongan la luz sobre la causa y vean si este beneficio es excesivo y si los jueces que decidieron otorgarle ese beneficio realmente están otra vez colaborando y tratando de hacer la vista gorda sobre una causa que ya lleva otro manto de impunidad, ¿no? Más bien, ¿cómo fue la reacción de los organismos de derechos humanos que vienen siguiendo estos temas? También de Susana Trimarco, ¿hubo algún comunicado al respecto, alguna reacción oficial? Todavía no, porque ayer esto fue como bastante rápido, recién ayer, a la tarde todavía no habían notificado a los abogados de Susana Trimarco de esta medida en la causa. Ellos dentro de unas horas lo que podemos adelantar es que Carlos Armendia y José Antonio, que son los abogados que acompañan a Trimarco en esta causa y que fueron parte del juicio, que estuvieron durante todo este proceso judicial y el debate oral con ella, van a presentar una serie de medidas que tienen que ver con el riesgo, que significa que estas personas estén listas, porque ellos ya tenían un pasaje directo en la terminal de La Rioja, en realidad de Tucumán, para volver a La Rioja. Ya estaba muy concreta su libertad hasta hace poquitas horas. Y esto significa un riesgo no solamente por lo que es la causa meritamente, sino por todas las personas que han sido testigos en el marco de todo este proceso judicial, que sabemos han sido amenazadas, han sido perseguidas, y muchas de ellas en situaciones bastante vulnerables que no se sienten ni protegidas con estas dos personas en total libertad. Hacía una semana, cuando hablábamos del caso del Diario del Futuro, recordábamos concretamente el caso de Micaela, que es la hija de Marita Benito, la nieta de Susana Trimarco, que fue directamente amenazada de muerte, y durante el juicio, ella no pudo, durante este último tramo del juicio en el que se revisó la condena, no pudo estar en los tribunales de Tucumán porque había una causa penal que la trataba de resguardar, una denuncia penal en la que justamente se acusaba a parte organización de amenazarla de muerte. Micaela tuvo que estar en otra provincia durante el juicio por un tema de seguridad, así que es preocupante para quienes formaron parte de la causa como testigos, para otras víctimas de trata que hablaron y que directamente señalaron al Chenga Gómez como parte de esta red prostibularia y a Carlos Lunas como uno de los denunciadores también de los prostíbulos de La Rioja por los que pasó Marita. Y está, bueno, esto, un poco de miedo y un poco de indignación. Más allá de esto, como decíamos, y me parece como importante repetirlo, es una garantía constitucional, un derecho que ellos tienen como condenados poder acceder a este beneficio. Lo que sí llama la atención es que ellos, durante el juicio, una de las estrategias que mantuvieron muy fuerte tuvo que ver con que ellos no se dedicaban al negocio de la prostitución y que eran simples changarines, por decirlo de alguna manera, que vivían al día a día, pero sí pudieron poner viviendas por un valor de 100.000 pesos cada uno en cada caso para poder salir bajo fianza. Entonces uno empieza a tener dudas y les llama la atención de dónde sacaron esas viviendas y cómo fue que pudieron poner esas propiedades a salir bajo fianza, ¿no? Flor, ¿existe la chance de que otros de los condenados por este crimen intenten el mismo recurso, intenten también aprovechar este derecho constitucional para salir libres hasta tanto haya una sentencia firme de última instancia? Sí, esto son los primeros dos casos, pero esto va a empezar a pasar a medida que pase el tiempo, porque, bueno, las presentaciones están hechas en la sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán. Lo que pasa es que uno espera que la justicia no resuelva tan rápido en estos casos, ¿no? Tal vez, como decíamos antes, es un caso sensible y no medimos con la misma vara, ¿no? Pero sí están hechas las presentaciones por parte de los abogados de los condenados para poder acceder al beneficio de esta libertad bajo fianza. Estos casos fueron como los más veloces porque cumplían con todos los requisitos. Ya habían pasado 2 años en prisión preventiva antes del juicio, entonces como tenían una serie de cuestiones que hacían que se acelerara la cuestión y la posibilidad de una libertad bajo fianza, pero están cedidos cada una de las libertades bajo fianza de los otros condenados, lo cual también llama la atención porque si son personas que se dedican a las changas o que tienen negocios muy pequeños en el norte argentino, como puede ser que puedan tener las facilidades para pagar una fianza o para poner propiedades y por el valor de esa fianza, entonces también llama la atención. Pero sí, imagino que en los próximos días y en lo que va a ser los meses vamos a tener más novedades en relación a los condenados pidiendo este recurso o accediendo a este recurso y a una justicia en lo penal de Tucumán que se los va a otorgar como garantía procesal, y esto como contrapartida va a generar presentaciones de los abogados de la Fundación María de los Ángeles y de los abogados de Trimarco para frenar esta situación, sobre todo no por el caso en particular, sino por el miedo que genera esto que decíamos antes a las víctimas. También hay que recordar que estas dos personas, Chenga, por ejemplo, está condenado a 22 años de prisión y la otra persona a 17 años, ¿no? Son condenas menores, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Alguna otra cosa para agregar, Flor? Estamos ya redondeando. No, imagino que dentro de unas horas, en lo que transcurra el día de hoy, se van a hacer este tipo de presentaciones que decíamos por parte de los abogados de Trimarco, así que vamos a tener novedades. Ella todavía no habló, tampoco se comunicó a través de ninguna red social, como suele hacerlo, o emitió algún comunicado, porque por ahora estaban siendo notificados sus abogados, era lo primero que estaban esperando como para saber cuál había sido la decisión y los argumentos de los jueces para otorgarles esta libertad bajo fianza a dos personas que, como decíamos, están condenadas por el secuestro y la desaparición de Marita Verón. Muy completo tu informe, Flor, te dejamos descansar y ojalá te mejores muy pronto. Bueno, gracias, chicos, les mando un beso y bueno, gracias. Buenas noches para ti.